Una mujer conducía su automóvil y agentes de la patrulla hicieron que se detuviera. Cuando los oficiales descendieron de su vehículo, llevaban desenfundadas sus armas. La mujer quedó conmocionada. ¿Qué había hecho ella? Usted estaba serpenteando entre el tránsito, haciendo gestos obscenos a los otros conductores y maldiciéndolos, le informó uno de los policías. ¿Por eso desenfundaron sus armas?, replicó ella. Bueno, dijo el oficial, vimos la inscripción en su parachoques posterior que dice que usted es cristiana y supusimos que el auto había sido robado. Este incidente saca a la luz un punto importante. Se espera que los cristianos, por causa de su profesión de fe misma, tengan una norma moral elevada. Al fin y al cabo, consideren a aquel a quien profesan tener como modelo, a Jesucristo. Entonces, ¿cómo deberían vivir los cristianos? ¿Cómo deberíamos actuar en público y en nuestra casa? La clave se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, el tema de este trimestre. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Consideremos este fruto del Espíritu, es decir, ¿qué le sucede a aquellos que han entregado sus vidas a Dios y permiten que el Espíritu Santo trabaje en ellos? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. San Juan capítulo 3, versículo 6. El fruto del Espíritu es lo que crece en nosotros cuando nacemos del Espíritu. Es lo que sucede cuando nacemos de nuevo. Nota que Pablo dice que el fruto del Espíritu es. Él está hablando en singular. Pablo no está hablando de rasgos separados que actúan en forma independiente unos de otros, sino de una realidad única. El fruto del Espíritu es lo que el Espíritu Santo crea dentro de nosotros. Define la clase de persona que hemos de llegar a ser en Jesús. El fruto del Espíritu es como una joya preciosa con muchas facetas. Cada faceta es una característica de Jesús y representa una cualidad que Él quiere reproducir en nuestras vidas. Este es el corazón del asunto. El propósito de Dios es hacernos semejantes a Jesús y ha enviado al Espíritu Santo para morar en nosotros a fin de lograr ese cambio. Al estudiar las lecciones, verás que el fruto del Espíritu no es una teoría, aunque lo hayamos hecho objeto de estudio. No es un estilo de vida, aunque una persona que esté cultivando el fruto del Espíritu no vivirá como lo hacía antes. En cambio, el fruto del Espíritu es un cambio del ser. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. El fruto del Espíritu es lo nuevo en la vida de una persona que ha pasado de la muerte a la vida en Cristo. Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 14. El propósito de las lecciones de este trimestre no es concentrarnos en cómo podemos llegar a ser más pacientes o más amantes o más bondadosos o más fieles, sino cómo podemos permitir que el Espíritu Santo nos haga más semejantes a Jesús, que es la personificación de la paciencia, del amor, de la bondad y también de la fe. Te animaremos a cultivar las gracias del fruto del Espíritu en todo tiempo, pero especialmente en casa. Veremos que la clave es entregarse, es una disposición a morir al yo y a vivir para Dios y para los demás. Finalmente, veremos que todo lo que hagamos debe ser hecho bajo la convicción de que somos pecadores, que necesitamos que nos cubra la gracia de Cristo, quien nos ama, ya sea que la cosecha sea abundante o escasa. Nunca debemos olvidar que el fruto del Espíritu es precisamente eso, el fruto, el resultado de la salvación, no el medio para obtenerla. El medio siempre es Jesús y lo que Él hizo por nosotros, que lo pedimos por fe.